Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora. 7:05 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, ahorita todavía no llega aquí Marte, ni el lobito. Tora. Tora, tora, tora. Pero ese no es el lobito, lamento desilusionarlo. La verdad, mi nombre es David y es Tora. Ya viene en camino, ¿correcto? Así es. Gracias por hacer el jingo. Tora, tora, tora. Acabo de avisarlo, entrar aquí por la puerta, ¿no es cierto? Fue como, como el llamado de Batman. Tora, tora, tora, me salió perfecto. Tora, tora, tora, tora, tora. Buenas noches. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien, Lobito, ¿cómo estás? Oye, vienes bien. Vienes muy equipado. Que no se diga, que no se. Y bueno, se están instalando aquí. Vamos a dar una pequeñísima pausa y volvemos. Y bueno, continuando con la presentación, qué bueno que pudieron llegar a tiempo. Le estaba diciendo a David que apenas te estaba cantando el jingo del Tora Tora y apareció el lobo como la llamada de Batman. Tora, Tora, Tora. Ahí está. Tora, Tora, Tora, Tora. Y bueno, con este frío vamos a comenzar con el temita del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las promesas vuelan. ¿Ustedes han hecho promesas en este día, en esta semana? Muchas promesas. Lobito, me imagino que más que nosotros, pienso yo. Quizás que le promete a sus seguidoras el lobito que... Algo que no cumple. Fidelidad. Especialmente aquí a David ahí. Te voy a ayudar con tu, ¿cómo se llama? Con las ventas de tu casa. Correcto, todavía estamos esperando. Oíme, véndeme mi departamento, ¿no? ¡Cuernos! 10 años después y aún nada, correcto. No, yo creo que tú prometes que le vas a traer compradores y nada más haces para ligar con las chavas. Sí. Y después las chavitas, las lobitas, te dicen no. O sea, y yo le digo a David, no, no se hizo, ¿no? O sea, que puras promesas, lobo. Ya, pues lobito, tienes que calmarte ya. Y además pide billete, aparte de las promesas. Hey. Entonces, la cosa se complica. Bueno, pues, espero que ustedes no sean de las personas que rompen las promesas, porque son considerados como falsos ilusionistas. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es prometer, sobre todo a los pequeñines, algo, ¿verdad? Y de repente no cumplirles. Que te voy a dar una hora de mi tiempo, que te voy a llevar a tal lugar, o que te voy a dar esto. Te voy a comprar un helado. Ajá. Yo creo que esos son los momentos que más pueden afectar a una persona en nuestra niñez, ¿no? Si fuimos niños, que fuimos consentidos de que siempre tuvieron tiempo para nosotros, nuestros padres, pues obviamente crecemos más confiados, ¿no? En cambio, cuando no es así, o sea, en la etapa adulta se convierte como un patrón en el que se vuelve a repetir estas promesas incumplidas, ¿no? Y las promesas van y vuelan. ¿Qué es la peor promesa que ustedes han hecho y que dicen, no, sí, sí me siento mal por no haberla cumplido? ¡Qué pregunta, sí, eso! Yo creo que no tengo la más mínima intención de responder a esa los pregunta. Hombres como que... sí, sí te quiero, sí que te sea, amo. Que se puede decir al aire. Por eso la dejé PG-13. Lo he visto rápidamente, sacó su experiencia, está complicado. Ok, ¿esto? Pero yo pienso que es interesante lo que planteaste recién con los niños, ¿no es cierto? Porque al final creo yo que todo esto viene con esa famosa sabiduría que en teoría uno consigue a través de los años, ¿no? Unos uh-huh. antes, otros después, pero uno aprende de que realmente las palabras tienen un impacto fuerte, sobre todo ese tipo de promesas que a lo mejor uno piensa que al romperlas sin una mala intención no nos damos cuenta quizás del daño que podríamos, ¿no es cierto?, que podría ejercer ese tipo de... Porque uno dice, son unas promesas, es como la mentira piadosa que dicen, sí, voy a decir nomás para que se sientan bien, o voy a prometerle, o decir, sí, correcto, mira, ¿qué te parece si nos vemos el viernes para tomar un café? Para que no me moleste más, ¿no es cierto?, uh-huh. para salir del paso, ¿no es cierto? Pero puede haber personas, en este caso tú hablaste de los niños, pero a veces son personas adultas también, que a lo mejor eso lo toman como un compromiso. Y si uno no llega a tomarse el café, se pueden sentir, son personas a lo mejor un poco sensibles, con justa razón, ¿correcto? Porque ¿por qué yo voy a decir algo que no voy a cumplir? Exacto. Entonces, partiendo de esa base, y lamentablemente las palabras se las lleva el viento, entonces puede ser que yo me comprometa y tengo una memoria muy, muy pequeña, muy frágil, y se me olvida el minuto de que me comprometí y que voy a ir, y esa persona efectivamente puede estar esperándome el día entero para ir a tomarnos ese café. Entonces, eso es un ejemplo un poco exagerado, pero quizás no tanto. Exactamente. Y bueno, las personas dicen que rompen muchas promesas, que un día sí, al otro también, y al que sigue también, se les llaman falsos ilusionistas. Chán, chán, y chán. No es que hacen un acto de magia y que te dicen, me desaparecí. Yo tengo un primo así. ¿Que se desaparece? No, de que te dice, no, es que sí, vamos a hacer esto, y de repente, ¿y ahora? ¿Dónde está este cuate? Se abrió el balcón así de fácil. Sí, que se abra, que se abra. Ya se apaga. Está muy pensativo aquí, ¿no es cierto? Marte. Tenía demasiados esqueletos. Están como que apretando la puerta. Se fue un 40. Están tratando de abrir la puerta y... Marta así como que, ¿lo va a decir? ¿Lo va a decir? Sí. Que lo diga. No, no era de que lo va a decir, es de que cuánto tiempo se va a tardar en decirlo. Okay. Bueno, mientras lo piensas, te voy a decir que en mi país, no vamos a decir de dónde soy, hay una expresión, ¿correcto? Hay una expresión muy que tiene que ver con esto, que la pareja, ¿no es cierto?, o el marido con la mujer, o el novio con la novia, el marido dice, o el hombre dice, mi amor, voy y vuelvo. Ajá, voy y vuelvo. Va. Ajá. Pero no sabemos si vuelve, y hay muchos que realmente no vuelven. Entonces, una promesa, mi amor, voy y vuelvo, muy común, porque el voy significa voy, me voy y no vuelvo. Vuelvo a otro lugar. Sí, entonces, se puede aplicar en muchos ámbitos esa promesa, es una ilusión. Correcto. Y mi pregunta es, Lobito, ¿tú eres del mismo país de David entonces? ¿Por qué? Sí, ya quisiera. Nada más yo digo, voy. Y no digo, yo vuelvo, ¿eh? ¿Vuelvo con otra? ¿Con otra qué? ¿Otra promesa? Otra promesa. Y bueno, pues, ¿y tú, Marta? ¿Qué opinas? Yo pienso que para promesas, pues, las que se le hacen a las mujeres son las clásicas para los hombres. Pero pues hablando de algo más serio, o bueno, de los niños o de lo que puedes quejarte de alguien que da su palabra y después falla su palabra, pues es que simplemente dejas de pensar que es una persona confiable. Entonces el gasto va para la persona que hizo la promesa y no la cumple. Sobre todo cuando es cuestiones mayores, me imagino. Yo no tanto un café o una cerveza o unos juguetes, no sé, o una salida o lo que se promete cuando se puede y cuando tienes dinero y se entiende si no tienes, ¿no? Pero hay otras que sí calan un poco más profundo y creo que esas son las promesas a las que nos referimos ahorita, ¿no? Correcto, y mira, si me permites un segundo, quiero, porque me tengo que retirar nuevamente, pero les voy a dar la definición del diccionario. ¿Del pollo y vuelvo? De acuerdo a mi experiencia. Es nuestro famoso y queridísimo amigo que le dicen por ahí Google, pero que acá le decimos en inglés el famoso Google, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, dice, definición de promesa, que va en línea con lo que Eric acá, perdón, Marte acá, me estaba pensando en la otra. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Eso suena como de pasión ahí. Una solución fija con rectitud y... Bueno, Lobito, estamos serios aquí. El asunto es que si Lobito es un hombre serio, porque aquí lo tenemos bajo observación, ¿no? Y bueno, pues gracias, David, por acompañarnos. Bueno, vale, que sigan divirtiendo, excelente programa. Toro. Te prometo que vuelvo. Voy y vuelvo. Y bueno, hay muchos especialistas en el campo de las relaciones que afirman que algo en lo que todos tenemos que reflexionar, y es de que cuantas menos promesas hagamos, mucho mejor. Como dice Lobito, ¿no? Que tiene un primo, y así yo creo que todos conocemos a alguien que hace promesas y que te dice, te voy a ver, o voy a ir, o voy a hacer, o te voy a dar, o no te voy a dar, la, y no lo cumple. Entonces, llega un momento en que nosotros, pues dejamos de confiar, y entonces dejamos de creer, ¿no? Entonces, tal vez para la otra persona no es un problema. Sin embargo, bueno, piensa que no es un problema hacer promesas en vano. Sin embargo, sí tiene un gran problema de no pues ponerse atento de las cosas que se está diciendo o que está, en este caso, prometiendo. El problema no es con el que se deja plantado, no es con el que no le da la atención que supuestamente le va a dar la persona que hace la promesa, porque uno ya empieza a conocer los patrones de la gente con la que se rodea, y si a mí hay alguien que me hace promesas y no las cumple, pues ya simplemente cuando me digan algo, pues no voy a creer, ¿no? Y se acabó el problema. Pero el problema en sí queda en la persona que lo sigue haciendo y lo sigue repitiendo sin darse cuenta que lo que está haciendo no es lo correcto. Sí. Es hay un dicho que dice, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Y y lo triste que cómo se llama es de que por más de que tú tratas de ser una persona flexible y tratas de ayudar a otras personas, el hecho de que no puedas confiar en la otra persona, por más de que la quieras ayudar, es difícil. Hay hasta parejas de que tienen ese tipo de relación, de que es su forma de vivir. De que le dice a la esposa, no, pues nada más dame $40 para la comida. Y el esposo, ya sabiendo de que la esposa nada más va a gastar $20, le da los 40 de todas maneras. Así va a gastar $20 en la comida y $20 en otra cosa. Le da los 40 de todas maneras. sabiendo ese que tienen ese tipo de relación y no es, no es bueno. Okay. Y bueno, pues en todo se ve, ¿no? Como acaba de decir el lobo, en la pareja, en la familia en general, pues en los amigos, en el trabajo. Yo creo que cuando le dices a tu jefe, sí, te prometo que ya va a quedar listo hoy. Y eso hoy se puede convertir en otro día, otra semana, qué sé yo, ¿no? Depende de la complejidad que uno hace. Por eso la mayoría de la gente evita, yo creo, decir, sí, ya va a estar. O sea, no te prometo nada, dicen, voy a hacer todo lo mejor que pueda para que se pueda cumplir con la meta, pues, que te estén poniendo. Pero en sí, pues uno deja de evitarse ciertos problemas prometiendo, ¿no? Sí. Y entonces el ser humano necesita seguridad a la hora de crear vínculos con sus semejantes. Y es de ahí donde las promesas, por tanto, son declaraciones de intención con las que afianzar la confianza ante una amplia gama de eventos interpersonales. Es como cuando alguien está conociendo a alguien y le cae bien y dice, me gustaría entablar una amistad, pues dice alguien, ah, puedes ir conmigo, o puedes venir, o me puedes ayudar con esto. Sí, yo te prometo que puedo, ¿no? Entonces es de ahí donde viene esa necesidad de crear un vínculo o una amistad. Y empezamos a hacer promesas que a veces sabemos que no las podemos cumplir, ¿no es así? Es así. ¿Por qué creen que hacemos esto? Aparte de lo que ya se nos dice, porque queremos crear un vínculo, porque queremos crear un vínculo, una relación con alguien más a base de promesas. Es algo natural de que nosotros queremos, así no puedes vivir nada más tú solo, tienes que vivir en unidad, aunque pues tengas que, ¿cómo se llama? Casi vives una vida solitaria. De todas maneras, tienes que, en un tiempo u otro, tienes que tener esa convivencia con alguien más. Entonces, y nos hace sentir bien, aparte, así de que tener amistades nos hace sentir bien. Ahora, lo difícil es de que algunas veces nosotros no nos damos cuenta de que tal vez nuestra personalidad no es tan agradable. Okay, bueno, pues con este ejemplo de lobito nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este tema. Las promesas vuelan y nos vamos a volar a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Semana se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita. cuenta. Quiero pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que pones a bailar. Que te pongas freno cuando te pones sudado. Bájame el low para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y si no lo tienes, puedo tener fecha de operación. Soy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la noche con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las promesas vuelan. Y ya ahorita regresando de la pausa, vamos a hablar de por qué las personas rompen promesas, por qué lo hacen. Ahorita estábamos diciendo que puede ser porque no se quieren sentir solos, porque quieren tener un vínculo con alguien que digan, soy especial para él, para ella, somos especiales, ¿no? Y bueno, pues a menudo descuidamos un aspecto cuando no dudamos en criticar aquello que hacen o que no hacen los demás. Y a saber, pues el ser humano es tremendamente complejo, tanto que en ocasiones no podemos mostrar ambivalentes sin apenas darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que rompen promesas de forma abierta e incluso malintencionada. O sea que no hay ninguna duda ahí. Y también hay perfiles que llevan a cabo estos comportamientos por realidades internas de las que no son plenamente conscientes. Hay gente que realmente ya se la llevan haciendo tantas promesas o diciendo tantas mentiras que ya se les hace algo normal. Es como decir, va a llover el día de hoy, no sabes si va a llover, y dices, sí, ¿no? Así como que no afectó en nada. Sí, a veces tenemos que ponernos en los pies o en los zapatos de otra persona y pensar cómo afecta algo tan tremendo como decir algo que para nosotros tal vez sea cotidiano, decir pequeñas mentiras, como decía aquí David, que son las pequeñas mentiras blancas que dice uno, que algunas personas pueden tomar como promesas y que obviamente por el hecho de estar usando un vocabulario especial para decir y para explicar lo que estás haciendo, quiere decir que te estás tratando de zafar a la culpa. Yo lo que no entiendo es esa gente que ya lo hace tan natural y lo sabe que no lo va a cumplir, al punto de que de repente le dices, pero así te dicen una cosa y les dices, pero si sabes que no lo vas a hacer, ah, pues no importa. Entonces así como que dices, ¿cómo que no importa? Ese es tu... La gente no te va a tener confianza. Dicen, ah, no importa. Entonces, entonces siquiera para Lobito sí, sí me molesta porque trato de cumplir mis promesas. Okay. Y sí importó después de las puñaladas que le metía el Lobito. Sí importó. Y bueno, pues ahí está, dice, el lobo sí le molesta porque se decepciona. Fue la última promesa que no cumplió. Y bueno, pues cuando hacemos promesas y no las cumplimos, decepcionamos a otras personas. Y por lo general uno decepciona a quien más ama. Uno, los que son padres y que tienen hijos y se hacen promesas, yo creo que no se están dando cuenta de lo que pueden afectar a sus hijos, ¿no? Porque se sienten, los niños se sienten obviamente traicionados, de alguna otra forma dolidos de que sus propios padres, o sea, no le muestren el interés que les deben demostrar, y entonces eso hace que baje su autoestima, porque dicen, oye, si las personas que más me aman me mienten y no me cumplen, entre comillas, ¿no?, lo que les estén diciendo, pues qué es lo que van a esperar de otra gente. Yo creo que hay diferentes niveles también. Así, yo creo que todos en cierta ocasión hemos roto una promesa. Porque nadie es perfecto y es muy difícil hacer todas las promesas que hacemos, que decimos. Especialmente cuando, supongamos, está el tráfico o pierdes el trabajo o hay una situación de que tú le prometes, supongamos, a tu hijo de que le vas a comprar un regalo, pierdes el trabajo y no puedes cumplir esa promesa por más que quieras. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, yo creo que no hay que sentirse mal, pero tal vez tratar de mejorar la situación. Pero tampoco vamos a llegar al punto de que vamos a decir cualquier cosa, vamos a hacer cualquier promesa y nunca la vamos a cumplir, ¿no? Exactamente, Lobo. Hay algo que puede estar detrás de las personas que rompen promesas, según un estudio, y la primera es la personalidad pasivo-agresiva. ¿Habían escuchado de esta personalidad? Sí, ¿no? Son las que para todos son amables y te dejan ser, pero en cuanto llega un momento X, o sea, muestran la agresividad, ¿no? O sea, muestran esa parte de ellos que tal vez con el día a día van ocultando, tal vez. Ok. Bueno, pues son esas figuras que se muestran solícitas, amables, como tú dijiste, y corresponden con gran efusividad a todas las opiniones. O sea, que si dicen algo, ah, sí, estoy de acuerdo contigo. Si alguien dice, no estoy de acuerdo, ah, no estoy de acuerdo. Y de repente, pues, reaccionan de una manera que dices tú, bueno, que es pasiva esta persona. Pero de repente, si quedan en algún lugar y la persona no cumple la promesa, se puede convertir totalmente en lo contrario de lo que estaba mostrando. Puede inclusive gritarte o sentirse ofendido o ofendida, ¿no? Entonces cuando dices tú, ¿qué pasó? ¿Hay doble personalidad aquí? ¿O simplemente no vi algo que me estaba diciendo desde antes? Y no, pues se trata de esto, la personalidad pasivo-agresiva. Otra de las características de las personas que rompen... A Lobito un poco. Sí, hay un tipo de personalidad o un tipo de proceso mental que se le llama el autoengaño, que es algo que se dice, pues, la persona que tiene personalidad pasivo-agresiva, ¿no? Tienen, se dejan llevar por el autoengaño para creer una u otra cosa que les conviene y de repente se crean estos perfiles o estas personalidades que no encajan realmente con lo que ellos son o con lo que ellos pueden hacer o cumplir y no realizar, ¿no? O sea, obviamente lo pueden cumplir pero no lo pueden realizar. Y sí, cuando haces esto te autoengañas, ahí dice la palabra, ¿no? Son perfiles a menudo que son inmaduros, son inmaduras, no son conscientes de sus limitaciones. Empiezas a actuar inmaduramente y dices, bueno, si ya me conocen, ¿para qué me invitan, no? Entonces empiezan a actuar de tal manera que sus emociones pues las capsulan en únicamente en su círculo de confort, en el que dicen, bueno, no me importa lo demás, con que yo esté bien, yo puedo decir y prometer, y ya como ya me conocen, o sea, si no lo cumplo, no hay problema. O simplemente se engañan al punto de que se creen el personaje, y cuando llega el momento en que no pueden cumplir, pues simplemente, o sea, resuelven cualquier cosa agresivamente diciendo lo contrario a lo que habían quedado. Exactamente. Entonces como que hacen una... excusa, hacen las promesas y luego hacen unas excusas de que en realidad no. Sí, cualquiera que sea la excusa, generalmente va a ser algo que vaya en contra de la lógica de lo que se dijo o se hizo. Pero obviamente, como mi perro se comió la tarea. Ándale, o la gente que te promete que hicieron tal o cual cosa, o que son hijos de tal o cual y nunca fueron, y que pueden hacer por eso cosas que no pueden hacer porque no tienen los medios o porque simplemente no tienen acceso a las cosas que ellos mismos se imaginaron que podían tener. O las promesas que dicen, bueno, ayúdame ahorita, o sea, yo necesito tu ayuda, ya sea dinero, ya sea un ride, ya sea un trabajo, y dicen, y yo cuando ya esté bien yo te ayudo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando la otra persona necesita, no está. Entonces hay muchas maneras de herir, de pues... sentirse demasiado especial y al momento de sentirse especial, no llores, lobo. Ya está llorando, se acordó de que no es especial con las lobitas, ¿no? No, me acordó de un comentario que dijo un trabajador, uh-huh, que decía de que es tienes que decir la verdad. O tienes que tener una memoria bastante buena. Porque larga. O larga. De que por lo regular las personas de que están diciendo mentiras. Que llegan a decir. Siempre se descubren. Oh. Entonces tienes que recordar lo que estás diciendo. Porque tarde o temprano la gente va a saber de que estás mintiendo. Sí, yo creo que todos conocemos lamentablemente personas de que... viven en una burbuja de mentiras, ¿no? Sí. En una burbuja de ensueños, que te cuentan cada cosa que... pues, burbujas, burbujas. Exactamente, ¿no? Empieza a cantar la canción de burbujas, lobo. Y bueno, pues, en ese sentido, cuando haces tantas mentiras y haces tantas promesas, pues afectas tanto a tu propia persona como a los que están a tu entorno. También hay otra manera que es una característica de la gente que hace promesas y que no las cumple. Y se refiere más que nada que ilusionan a alguien más para obtener un beneficio a cambio, ¿no? Es como decir, ok, mira, si me prestas dinero ahorita, la próxima semana yo te vengo a ayudar con tu proceso de cambio, de remodelación de tu casa, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues igual, no lo cumplen. Lo triste de que yo creo que en el internet ahora es más peligroso, porque te mandan de repente emails de que, oh, yo soy el príncipe de no sé qué y tengo tanto dinero para ti, pero me tienes que decir, me depositas. Entonces como que dices, oh, todo emocionado está, y te hacen promesas que nada que ver, y hay gente que cae. Y hay gente, y eso es peligroso. Sí, lobito, no andes depositando dinero extraños. Así sea el príncipe. Hay gente que caemos. Hasta se cayó de la silla. Creo que habló su subconsciente. Mientras no sea el típico, soy un doctor y vivo en Nigeria, ayúdame a salir de mi país. Y ya cuando llegue allá. nos casamos, y pura más. Pero como dice Lobo, ¿no? Por emails y también en las parejas que conoces en las aplicaciones estas de citas, igual te hacen lo mismo, te dicen soy alguien jubilado o recibí una herencia, pero no tengo dinero para cobrarla, entonces necesito que si me puedes enviar tanto dinero y pues yo comparto contigo la herencia, ¿no? Entonces, o lo que sea. Prometes y prometes y nada. Por eso dicen que pues las mentiras tienen cortas las patas. Realmente le costó trabajo. A menos, señores, si pudieran ver su cara, su expresión, parecía que se estaba muriendo a la mitad de la frase. Es, ¿no? es que la gente que apenas me acaba de sintonizar y que no saben cómo es Venus, pues no me salen los dichos, nunca me salen los dichos, siempre soy una chespirito y me acordé, ahorita yo creo que por eso tenía esa cara que tú dices, pero estaba recordando a Marte. Nada más, si lo vas a decir, piénsalo al revés. Como que... Piénsalo al revés y te va a salir porque vas a mezclar otro dicho con otro. Y por eso, al revés sería. Y creo que si lo dije al revés, ¿no? Pues no sé, lo dijiste bien. Pero me lo estás pensando al revés y lo tenías al revés. Pues lo pensé al revés para que medio me saliera. De seguro alguien me va a decir ahí, no, el dicho es así, ya está, ¿no? ¿Cómo era el dicho? Las mentiras tienen patas largas, ¿no? Cortas, ¿no? Cortas. Bueno, patas no, cortas. No, pues ya se contagió aquí. No, bueno, pero eso no sé cómo va ese dicho. Pues bueno, no, pues si les corta las patas. Yo no lo digo por eso. Lo que pasa es que no caminan mucho, ¿no? Es que si te pones fotos, pues las tienes más largas. ¿Ves por qué me confundo, verte? Sí, no. Por eso yo no digo dichos que pues yo no ya sé. Lo dijiste, que tienen las patas largas y no. Ah, sí son cortas. Ya quedamos entonces. Ok, bueno. Yo por eso no ilusiono en que voy a decir dichos bien dichos. Sí, no. Ilusionas de... Para todos los que esperamos escuchar qué combinación va a ser nueva de dichos. Yeah. Que son parecidos, pero que no son exactos. Entonces, ¿el dicho cómo es, Lobo? Aquí nos lo saca investigar. Las mentiras tienen patas cortas. ¿Ves? Sí lo dije al revés. Sí, no lo dije cortas, bien. Cortas, pero es que estaba al revés en tu mente. Costó tanto trabajo, Lobo. Ahí estás entendiendo. Ok, voy bien, ahí voy. Y bueno, pues ya, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo no creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre. Era libre y yo no creí. ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas eran libres. Y yo no creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mahu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mahu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mahu, ika, tora. Tora, tora, 7 de la noche con 47 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Y estamos hablando, Lobito, y tus aullidos, de que las promesas vuelan, ¿no? Y entonces nos quedamos, ¿en qué parte nos quedamos? Que cuando uno ilusiona o hace una promesa para obtener algo a cambio, estamos diciendo, ¿no? Que este fin de semana haremos una escapada, la playa, primero nos ayudas con este proyecto del trabajo y después pues vamos allá, ¿no? Y después, ah, no, se canceló el evento a la playa, pero podemos ir a las montañas. Muy parecido. A ver, un regalo es sorpresa, si tú pasas tus calificaciones, tus exámenes. Y los pasas bien, ¿no? O sea, y te la vamos sorpresa a es de que no hay sorpresa. La sorpresa, muchas felicidades. La sorpresa es que se le olvidó a tu padre o a tu madre que estabas en la escuela al día siguiente. Como Mero Simpson y Bart Simpson cuando los de. Nada, a mí se me olvidaron. Oye. No te balconees, Lobo, no te balconees. No, mis papás ahí. No los balconees, Lobo, no los balconees. Bueno, también otras ocasiones cuando uno hace una promesa y pues así como que dices, híjole, voy a hacer una promesa porque hay mucha gente tal vez ahí y no te quieres ver mal, ¿no? Y dices, bueno, voy a decir que sí cuando en realidad sé que no. ¿No? Por miedo a decir no. ¿Usted tiene miedo a decir no? Algunas veces, pero no. Yo pienso que es peor el decir sí sabiendo de que es un no. Uh-huh. Porque tarde o temprano la gente como que, como tú dices, la vas a desilusionar y luego te van a poner una etiqueta de mentiroso. Ya. Yeah. Y es curioso, ¿no? Pero es cierto, a como van pasando los años, yo creo que se nos hace más fácil decir no, por lo mismo, ¿no? De que dices tú, mejor no quiero decir un falso sí, o tal vez digo sí y voy, pero no me la paso para nada bien, tal vez algún evento o alguna reunión, ¿no? Y yo creo que a veces, aunque uno dice no, la otra gente es muy insistente de sí, ándale, sí, ve, haz la. Yo creo que más en una relación, cuando estás en una relación amorosa, uh-huh, es más fácil decir no, sí, voy a hacer eso. No, sí. Sabiendo que no lo vas a hacer. Te dije no y te dije sí, entonces era una opción. Te dije que tal vez. Ya, yeah, ok. Marta, ¿qué ibas a decir? No, que hay gente que lo hacen por falta de asertividad, ¿no? O sea, que no son valientes lo suficientemente como para decir no. Uh-huh. Tienen miedo de lo que dirán o de lo que pasará si dicen no. ¿Qué es lo que pensará la gente de ellos o qué es lo que no pensarán de ellos? ¿Quién sabe? Es difícil saber caerle bien a todos porque nadie es monedita de oro. Entonces, es difícil que vivas tu vida atado a hacer promesas nada más por el hecho de que piensas que las tienes que hacer para que le caigas mejor a alguien o para que no hablen mal de ti. Ustedes hacen promesas a veces cuando se sienten acorralados y dicen, ah, dije que sí, pero ya sabía que no, pero no me quedaba de otra. No, yo trato de decir la verdad en ese aspecto, porque a mí se me hace difícil, supongamos, como estaba diciendo, de que le prometí a mi sobrino de que le iba a comprar un helado, uh-huh, si me ayudaba a hacer unas cosas. Uh-huh. Y cuando ese día estaban los helados cerrados, los que él quería. Entonces, a la semana siguiente, él se fue a Perú de vacaciones. Y luego a la semana siguiente se fueron sus papás a México. Entonces así pasaron como un mes. Y apenas este domingo fue cuando lo fui a llevar el helado. Entonces para mí es importante tratar de hacer mis promesas. Pero cumplir tus promesas. Cumplir mis promesas. Pero hay veces de que por más de que tratas de cumplirlas, pues no se puede así. El problema es que dejó el helado afuera, entonces ya cuando se lo llevó estaba todo aguado. Ya no era helado. Ya no era helado, ya era malteada. Pues cumplió. El lobo dijo, ching. Ya cumplí. Wow. Pues está bien. A veces las circunstancias no se adaptan, ¿no? A lo que uno quiere. Entonces, por lo menos lo cumpliste, no en el tiempo que tú pensabas, pero se cumplió, que era lo importante. Y obviamente se aprende también, ¿no? De decir, bueno, no fue que no lo quisieras cumplir, sino que el lugar estaba cerrado. Sí. ¿No? Y bueno, pues el miedo a decir no, también la sensación de incompetencia, de incomodidad, de malestar consigo mismos. A mí, la verdad, en lo personal, cuando alguien me pide algo, yo siempre estoy abierta a decir sí, o sea, si te puedo ayudar, si te puedo apoyar, o si puedo ir, y la, la, la. Pero cuando digo no, es por una razón que digo no. Y si alguien me insiste, me llego a sentir mal, ¿no? De que no están comprendiendo mi punto, ¿no? O sea, decir, okay, siempre estoy dispuesta a ayudar o a ir o a hacer o lo que quieras, ¿no? Y cuando digo que no, es porque realmente no puedo, ¿no? Y entonces, en ese momento también, pues uno se siente mal de decir, okay, estoy incumpliendo tal vez una promesa con alguien que está contando conmigo. Entonces hay como de dos partes, porque después Uno se siente mal de pedirle después a alguien más el apoyo de alguien, una promesa, y cuando te dicen sí o no, pues también dices, oye, yo no hice lo mismo, ¿no? Yo creo que con mi familia es chistoso porque me conocen al punto de que cuando me dicen, oye, vas a venir o vas a hacer esto, y yo digo sí, saben de que lo voy a hacer, pero cuando digo quién sabe, es de que honestamente no, tal, lo más probable es de que no. Ok. Y bueno, tú, Marte, ¿algo más que quieras agregar de esto? Ya que pues ya nos proyectamos aquí el lobito. No, bueno, pues es para la gente que tiene estos perfiles, tienen que hacer mucho trabajo consigo mismos, tienen que tomarse el tiempo para darse cuenta de sus actividades que les está causando decir cosas que no son ciertas o promesas que no van a cumplir, y la única forma de darte cuenta va a ser que tomes una vista sincera en tu interior y decirte, bueno, realmente aquí la cajeteé y más vale que corrija o la gente va a dejar de creer en mi palabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos llegado al final del programa, muchas gracias por sintonizarnos, vamos a terminar unos minutitos antes. Quería cerrar con algo tú, Marte, acerca de las promesas. Si una promesa es un acto de responsabilidad que parte primero de la fe en uno mismo, si esta no existe, difícilmente cumpliremos con los demás. ¡Wow! Así que ya saben, hay que tener esa fe con nosotros para poder, pues, confiar, que la gente confíe también en nosotros, ¿no? Que cuenten con nosotros. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Marte. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Venus. Buenas noches. Gracias, gracias. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Tora, tora, tora.